La constituyente social es la iniciativa política más alta de la Central de Trabajadores de la Argentina, que resume la idea de años de resistencia al modelo neoliberal, entendiendo que ha llegado el momento de transición de esa defensiva estratégica hacia un avance popular. Convocarnos en una constituyente social implica hacer explícita una estrategia de poder integral, por tanto, una construcción que es política, ideológica, social y cultural. Para pararnos y decirles basta a los que son responsables del régimen de saqueo y dominación en nuestro país. Fundamentalmente, y a través del régimen del terror, impuso el miedo a avanzar en la construcción del colectivo. Por eso, abrir el debate, no cerrarlo, abrir las tranqueras, entender que en nuestra diversidad y en nuestras diferencias no está la excusa para la fractura, sino en avanzar en construcción popular es muy importante. También estamos planteando que la construcción de la constituyente social, es decir, constituirnos como sujetos de una nueva ciudadanía, implica construir una nueva institucionalidad que, por tanto, interpela a esta institucionalidad democrática que se mantiene con un tercio de la población de los argentinos bajo la pobreza, un 15% indigentes y más de un 10% de desocupados. Nosotros no vamos a tributar a la gobernabilidad para que siga manteniéndose inalterada la injusta matriz de distribución de la riqueza en nuestro país. Podemos concluir que el trabajador, en cuanto sujeto social, en cuanto identidad de clase, es productor de cultura. Estamos atravesados desde el principio de nuestra historia por una contradicción irresuelta que la planteó muy bien uno de los líderes más brillantes que tuvo el campo del enemigo de lo nacional y popular en la Argentina, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Civilización o barbarie nos parte como un tajo. Civilización es lo eurocéntrico, que sigue pensando que la división entre trabajo manual e intelectual, aquello de que pienso, luego existo, Descartes, implica que los pensadores son una clase superior a la masa de hombres y mujeres que primero fueron esclavos, luego siervos de la gleba y hoy somos trabajadores de mano de obra barata. Nosotros venimos a interpelar eso y a decir que como trabajadores, como productores de cultura, tenemos el derecho de reapropiarnos del conocimiento intelectual, científico y tecnológico que se lo reserva ese mundo académico que nos expulsa. Y no existe posibilidad de unidad popular si no es despojándonos de la ideología del enemigo que nos infecta y repetimos todos los días con nuestra carga de egoísmo, de elitismo, de sectarismo, de repulsión por el otro, de buscar la división con el del lado. Por eso, bienvenido el debate. Y si el hecho cultural más importante es la revolución, hoy en nuestro país y en nuestros países es revolucionario terminar con la pobreza. Por eso vamos, el 2010, año de nuestro bicentenario, a convocar a una asamblea de la constituyente social con el lema Bicentenario sin hambre en la Argentina.